de pena al no verte mía, al saberte ajena. Triste desengaños trajiste a mi vida, que no me querías, me decías mentir.